Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Vértigo Radio. Hoy 28 de enero del 2015, programa 16, en esta décima temporada. Saludamos a los compañeros de Vértigo Radio. El programa dedicado a U2. Óscar Puchades, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis todos? Muy bien. También tenemos a Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes. Raúl Cuello. ¿Qué tal? Buenas. Y saludos a Leo Catalán, que volverá la próxima semana, esperemos, con su sección YouTube on the Others. Y también un saludo a la gente de Chile, que en nada vamos a conectar con ellos. Y van a ser hoy muy protagonistas. ¿Sí? Sí. Lo vamos a tener unos minutos, no nos vamos a dejar al final como hacemos muchas veces. Hoy los vamos a poner antes de las noticias porque le vamos a dedicar un hueco también importante y especial a las noticias, porque como ya todos sabréis, U2.com ha confirmado que van a añadir al final, por fin, nuevos conciertos en la gira, incluyendo la ciudad de Barcelona. Y hablaremos con Xavi Balar, el autor del libro U2 en España, un gran conocedor del mundillo de U2, y él nos va dar la última hora, la última información acerca de esos conciertos añadidos a Barcelona para el mes de octubre. Luego también hablaremos con Oscar, que nos va a traer en su sección en Medical Doubt una nueva guitarra de The Edge. Sí, la segunda o tercera más elegida, la Gibson Les Paul. La Gibson Les Paul, ya hablamos de la Gibson Explorer. Explorer, de la Stratocaster y ahora la Les Paul. Muy bien. Y también, bueno, pues ya está. El programa de hoy ya va completo. Sí, ya va bien, ya va bien. Sí, sí. También con las novedades. Así que, bueno, pues como decíamos, llevamos ya bastantes semanas hablando de la posibilidad de conciertos en Barcelona para 9-10 de octubre. Todavía no se ha confirmado la fecha. Lo que Udo ha anunciado es que se van a añadir fechas en los próximos días. Que ya va bien, al menos lo han dicho. Exactamente. Estamos tranquilos. Y bueno, pues ya Xavi nos va a confirmar, o al menos nos va a adelantar lo que puede venir para delante, y para que todos nos vayamos preparando ante esa posible venta de entradas y estar todos preparados para que el que quiera y pueda conseguir entradas para ese primer show, o incluso segundo, que sea tercero y cuarto de noche en Barcelona en el mes de octubre. Eso lo hablaremos en unos minutos. Va a ser un show las entradas otra vez. ¿Eh? Va a ser un show las entradas otra vez. Sí, va a ser un show el show, ¿no? Eso es. Conseguirla. Conseguir las entradas, obviamente. Pero bueno, si estáis atentos a Vértigo Radio, a Udo Valencia, a todas las páginas web relacionadas con Udo, pues siempre vais a tener la oportunidad de enteraros antes que nadie de cómo puede conseguirlas, aunque como siempre decimos, todos hay que pasar por caja de udo.com y tener esa suscripción activa para poder optar a la preventa, porque si no luego ya te la juegas totalmente a la venta en tiendas y en la página web de Ticketmaster, que todos ya conocéis. Uh-huh. Así que no nos enrollamos más y vamos a viajar ya directamente hasta Chile, porque hoy vamos a comenzar con el lado oscuro, y luego cuando termine la sección pues hablaremos de esa canción que nos traen hoy y así un poco pues profundizar un poco más incluso nuestra opinión acerca de esta magnífica sección que es El Lado Oscuro de U2. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. Buenas tardes oyentes de Vértigo Radio. Hoy miraremos un pedazo de la historia en la cual la banda invitó a un legendario músico a ser parte de un disco de YouTube. Durante los días fríos del primer trimestre de 1993 en Dublín, la banda quería realizar un EP, pero sobre la marcha se abocaron tanto a crear nuevas canciones en el intermedio del SUTV que terminaron creando todo un disco nuevo. En esos difíciles días de producción de los nuevos temas, Bono y Edge se miraban y a la vez estudiaban una larga lista de títulos de canciones, con las cuales hacían posibles combinaciones. Había marcadores adhesivos de distintos colores al lado de cada título, que expresaban la evolución de cada tema. Un punto rojo significaba que la música estaba ahí, uno verde que la melodía estaba acabada, uno azul que indica que hay letra, y en otro había una X que significaba mix de bastardo. Observan la pizarra del estudio de Factory mirando una decena de nombres: Numb, Wake Up Dead Man, Sinatra, Babyface y The Wanderer. Una canción que no tenía pies y cabeza, ya que sonaba más a lo antiguo de YouTube que a lo nuevo que estaban haciendo esos días. Y en plena faena de combate de Evans y Hewson, llegan los otros miembros del grupo y los productores. Todos se acomodan en el pequeño salón del estudio, sonríen, fruncen el ceño, toman notas y se ponen a trabajar. Flood y Brian Eno realizan muchos avances de postproducción, pero siguen teniendo problemas con The Wanderer, en la cual Bono tiene muchas esperanzas. Flood pone la cinta de la versión que prefiere, con Bono cantando, y que trata sobre un hombre que le da la espalda a su familia y se va a buscar a Dios entre lo mundano y lo pecaminoso. La versión de Bono es, según los productores, el centro del disco, con una nueva dirección musical, pero todavía enraizada en el pasado. El problema es que Bono quería usar la versión que cantó Johnny Cash unos días atrás, cuando el hombre de negro pasó por el estudio. Desde entonces ha habido discusiones. Eno y Flood creen que dejando de lado las cualidades de la canción, la presencia y personalidad de Cash es tan fuerte y llena de sensaciones que desequilibra todo el disco, porque cuando aparece la voz de barítono del Hombre de Tennessee, toda la ambivalencia y ambigüedad que U2 había conseguido se da por el canasto de la basura. La versión de Bono, en cambio, da cohesión a todos los temas. Pero Bono defiende de manera vehemente el otro argumento, ya que dice que al oír a Johnny Cash encima de un tema distorsionado y antirreligioso sobre vagamundear en un lugar llamado Under an Atomic Sky, es lo más bizarro que se puede hacer. Y cantando por un peregrino autoexigente que se descubre a sí mismo durante la canción, es todo lo que puede pedir una voz que remete contra y a la vez a favor del cinismo mundano que abarca todo el disco. Hay mucho mérito en los dos argumentos, pero la verdadera razón por la que Bono no quiere cantar The Wanderer es porque cuando interpreta esta letra entona un mea culpa de los dos últimos años de U2. Cuando Bono canta The Wanderer es como una confesión pública de que más allá de la gafa de The Fly está esperando encontrar a Dios buscándolo a través de destellos de basura. Por eso Hewson quiere que Johnny Cash cante esta melancólica canción, porque así el hombre detrás de las gafas de mosca erige otra cara falsa. La parte del público que comparte ese lado espiritual y que entiende la grandeza de la figura de Johnny Cash comprenderán el mensaje más profundo. Y los que quieren creer que es algo pasado de moda creerán que U2 ha usado a Cash como un ángel negro, invocando mensajes desde las profundidades del cinismo del SUTV. Bueno, ustedes juzguen. Y ahora presentamos la única grabación hecha por la banda sin el gran hombre negro, realizada en una prueba de sonido en Los Ángeles, California, el 2 de noviembre del 2005, en el Staples Center. Esta grabación se realizó para el tributo de Johnny, emitido 15 días después. Con ustedes, la oscura versión tributo de U2, la bellísima The Wanderer. The city out of sight. I went out walking under an atomic sky, where the ground won't turn and the rain burns like the tears when we sing by. Yeah, I went with nothing. The word of God. Bueno, fantástica como siempre la sección de El Lado Oscuro de U2 desde Chile. Sin duda. Tenemos a los compañeros una gran historia, ¿eh? Sí, una gran historia que quería decir que teníamos ahora mismo pues a través de internet. Estábamos comentando la sección con Rodrigo y con Verónica, a los que les mandamos un fuerte abrazo. Y nos estamos emplazando y hablando de la gira cuando todos vayan a Nueva York, a ver si hay la posibilidad de que podamos coincidir todos allí y hacer el programa Vértigo Radio desde Nueva York. Claro, claro. Ojalá. Como en otras ocasiones, claro que sí. Bueno, mientras que estamos aquí, aparece Leo por la puerta. Hombre, ¿qué tal, Leo? Buenas tardes. Y bueno, hablar sobre esta canción, pues ¿qué podemos añadir a lo que nos ha comentado? Pues que Rodrigo, parece mentira que sean 2005, ¿eh? Realmente. Unas pruebas de sonido en noviembre de 2005 en la gira Vértigo Tour, pero parece que sea la voz de Zutibi. Increíble. La voz de Bono. Bueno, vosotros estuvisteis después de esa... Sí, un mes después, en Boston. En Boston, en la... Exacto. Y nada, sobre la... Yo, vamos, esta canción la original, la que sale en el Zuropa, pues la tengo bastante machacada porque fue la primera cinta que tuve de vos, claro, el Zuropa. Y The Wanderer, que era el cierre, pues... Lo que sí que destacaría de lo que han comentado sobre todo es la fuerte personalidad de Johnny Cash y la admiración por parte de Bono, ¿no? El hecho de que, aparte de que Bono quisiera dejar atrás ese tipo de música y encararse con sus gafas de The Fly, como bien decían... sobre todo eso que bueno, con respeto a Johnny Cash, que pusieron su versión, ¿no?, en contra del resto de la sala del estudio de grabación y de hecho, yo creo que será, si no es la única, una de las pocas canciones dentro de lo que es un disco U2 en la que no se ha cantado por Bono. Sí, sí, pues, tenemos también The Edge con Nam, pero bueno, que no sea ningún miembro de U2. Slam, pero sí, muy poquito, muy poquito. Colaboraciones sí que hay de Like Lee en... Exacto, buenas tardes. Buenas tardes, Leo. Sí, bueno, colaborar con el último disco, sin ir más lejos, ¿no? Voz así como solista de una canción de U2 en un disco entera. U2. No. O sea, que fue todo un gesto, ¿no?, de hacia a este gran genio que fue Johnny Cash, y que luego posteriormente devolvió un poco el agradecimiento haciendo una versión de One. Sí, que está ahí pendiente para YouTube de Others. Muy bien, muy bien. Bueno. Muy bien, pues nada, os emplazamos a luego pues ver el a escuchar nuevamente el programa de hoy y la sección de Lado Oscuro en la página web, que estará pues en un par de horas pues disponible para que pues podáis profundizar en este tema, volver a las sesiones de grabación en The Factory en Dublín cuando grabaron Zuropa, que es muy apasionante. Eso es. El libro Antidino de Wall, donde aparecen todas estas historias, que también es recomendable y que fue traducido a través de Rodrigo de U2 Chile. Exacto. Y con la colaboración también, de todo el mundo. Si tenéis alguna duda, ponedlo en la página web. Exacto. O como queráis, yo qué sé, o queréis ampliar un poco más la información, por supuesto, estamos dispuestos a ello. Muy bien, pues nada, si os parece ahora ya, pues recuperamos la sección de noticias, donde vamos a escuchar una versión de The Edge de hace unos días. Encantadora. Espectacular, y hablaremos de los conciertos de Barcelona del mes de octubre, de la gira Innocence, perdón, Experience Innocence, ya tanto monta tanto. La gira. Y más, La gira de Exceso 2. Exactamente. Vamos ya con las noticias. Bueno, antes de hablar de la gira, que sin duda es la noticia más importante de esta semana y de las próximas semanas, porque vamos a tener lío, pues bueno, una sorpresa muy agradable, la comentábamos la semana pasada ya aquí en Vértigo Radio, e incluso especulábamos con que nos hicieran el regalo de poder escuchar Running to Stand Still en acústico, interpretado por The Edge, en una entrevista que le había hecho Mario Batali para un programa músico culinario, porque ya había salido lo que era el tráiler del programa y se escuchaba un poquito a The Edge con la guitarra cantando esta canción, y afortunadamente esta semana ya se ha publicado la entrevista completa de Mario Batali con The Edge. Y para nuestra sorpresa, pues está la versión en acústico completa de este temazo del Joshua Tree, en el que The Edge con una guitarra acústica, pues utilizando el tema este de los loops y grabados ahí con la guitarra. Una versión un poco rara, ¿no? Sí, diferente, obviamente. Sí, diferente, bien, sí. Ya, pero lo que demuestra. Bueno, si queréis la escuchamos y lo comentamos, ¿no? Mejor. Vale, vale. Vamos a bueno, comentar. Antes de escuchar la canción, comentaros que es un. Como decía, es una entrevista en un programa que se llama Feedback Kitchen, que lo presenta Mario Batali, en el que va invitando a muchos músicos. Como no, y tenía que ir alguien de U2, ¿no? Feedback. Sí, a falta de Bono, porque hay muy buena relación entre los miembros del grupo U2 y Mario Batali, pues en esta ocasión ha sido The Edge el que ha colaborado en el programa. Bueno, pues se han reunido en un local donde había unos fogones y había un equipo de música, y básicamente de lo que se trata es de una conversación entre el músico y el cocinero. El músico le cuenta algunas cosas acerca de la música de U2, cómo surgen las canciones, y coge la guitarra acústica, le toca una canción, y posteriormente pues Mario Batali le cuenta a The Edge pues cómo su pasión por la cocina, por la pasta, y le prepara ahí en unos minutos un plato exquisito de pasta, que bueno, comparten al final con una copa de vino. Y bueno, la verdad es que está entretenido el programa. Y ahí es donde podemos escuchar la versión que vamos a escuchar ahora. Y deciros que también Mario Batali y The Edge ya, como decíamos, eran viejos amigos, comparten la pasión del golf. Sí, así es. Y de hecho, pues hace un par de años, con la fundación que tiene Mario Batali, pues hicieron un masterclass aquí de golf, en el que también estuvo participando The Edge, que también es un apasionado del golf. Y ahora ya sin más, vamos a escuchar esta espectacular versión de Running to Stand Still, que algunos comentan que podría recuperarse para la gira. Ya veremos qué pasa. Vamos a escucharla. So this is just a loop. What's so beautiful is being able to play over it. Songs. I'm gonna sing it. I don't sing, so this would be interesting. I think you sing. All Irish people sing. Let's see how it goes. So she woke up from where she was, lying still. Said I gotta do something. The driving rain, maybe run from the darkness in the night, singing la la la la di di, la la la la di di, la la la di di. Got to cry without weeping, talk without speaking, scream without raising your voice. You know I took the poison from the poison stream, then I floated out of here. With her eyes painted red, under black belly of cloud in the rain, into a doorway she brings me white golden pearls stolen from the sea. She is raging, she is raging, and the storm blows up in her eyes. She will suffer the needle chill. She's running to stand still. Still running, still running, still running, still. Teníamos este Rolling Stone Steel que bueno, vamos a poder encantador tenerlo ahí grabado para disfrutarlo cuando queramos. Ay, May, qué recuerdos. 87, por Dios, además lo he dicho antes, estamos con Raúl, por Dios, qué recuerdos ese temazo. Espero que en Barcelona lo escuchemos, por Dios. Ojalá. Ese tema de que ves a 10 que salgo como ahora, que salgan en el escenario. Yo de verdad, lo que me ha encantado es eso, poder ver a The Edge como demuestra la maestría que tiene con los pedales, ¿no? Su propia canción, cómo empieza a marcar notas al ritmo, dices, esto no puede ser, como que no, ¡pam! Rolling Stone Steel para ti. Y luego que la interprete él, que sea que la cante. Bueno, efectivamente, sí, exacto. Sí, como ya ocurrió hace en el documental de Actum Baby, cuando hizo Lovis Blinders también en acústico, demostrando su capacidad como solista, ¿no? Sí. Se ha hablado de alguna vez de que The Edge pudiera sacar un bono, no si tuviera bono, no. Sacar un disco en solitario. No lo veo yo. No. Se lo han preguntado en alguna entrevista, pero él no se ve fuera de no, incluso de sí, no sé. Sería para divertirse para... con amigos, músicos. Claro. Yo creo que lo haría en ese sentido, más que nada. Sí. Pero bueno, con colaboraciones de amigos músicos, claro, para divertirse y estar en una jam. Pero me refiero a sacar disco en solitario. No sé. Pero luego yo creo que... Pero bueno, de todos modos sí que se echaba de menos ver algo así de U2, ¿no? Últimamente, y sobre todo la sencillez con la que lo hace, y bueno, ver a The Edge en su salsa. Bueno, al menos Bono está desaparecido, Larry, claro, no contamos con él, porque si no, y Adam pues tampoco sabemos dónde está. Bueno, Adam estuvo hace poco en Londres de exposiciones con Kate Moss, y en fin, es la actualidad del grupo, porque como sabéis, pues estando Bono convaleciente, prácticamente nada, ¿no? De lo que es la promoción del álbum. Ahora, gracias a Dios, pues ya estamos con la gira otra vez. Y bueno, pues para hablar de deudos en España, pues qué mejor que con Xavi Ballart, al que ya todos conocéis, el autor del libro U2 en España y que bueno, pues está al corriente de todas las novedades que van alrededor de la gira. Y bueno, ya apuntaba a través de su Twitter muchas de las novedades que al final pues están cumpliendo, y creo que ya podemos hablar con él en directo aquí en Vértigo Radio. Hola, Chay, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy bien. Preparando ya lo que será el nuevo por decirlo, tramo o segunda parte de esos conciertos que en principio tendrán lugar en Barcelona y en el resto del mundo, ¿no? ¿Xavi? ¿Sí, me oyes? Sí, sí, a ver, habla. No, pues sí, como ya se anunció el lunes, un primer concierto adicional en Los Ángeles y la confirmación en U2.com de nuevas fechas en varias ciudades, entre ellas Barcelona, pues nada, solo falta esperar a esa confirmación oficial y empezar a pelearnos entre todos por conseguir. Así es, siempre hemos hablado de que U2 iba a hacer turnos de dos conciertos, de dos en dos, y aquí la sorpresa ha venido en que solamente han anunciado un solo show en Los Ángeles, y todo indica que para Barcelona y el resto de ciudades solamente se vaya a anunciar una noche. Eso es así, ¿verdad? Bueno, Yo por lo que puedo hablar es por Barcelona, y se va a anunciar únicamente una noche, la noche del 9 de octubre. Pero bueno, ya sabéis que esto es un negocio, hay una estrategia de marketing detrás de todo, y no tengáis ninguna duda en que se va a anunciar un concierto el día 10 también. Vale, se ha entrecortado, has dicho que el día 9 sería la primera fecha a añadir. Eso es, pero como digo, sabéis que esto es un negocio y que hay una estrategia de marketing detrás. Claro. Y que se va a anunciar una fecha para el día 10 de octubre, sin duda alguna, vamos, no tengáis dudas. Muy bien, bueno, es lo que ya comentaste hace tiempo, que al final se está cumpliendo. También comentaste que la segunda quincena de mes de enero probablemente tendríamos noticias, así ha sido. Y bueno, al final van a ser teóricamente, porque todavía no está confirmado oficialmente, el 9 y el 10. Quería preguntarte... mucha gente lo está preguntando ya, el anuncio de ese hipotético concierto el día 10, ¿se haría una vez se venda automáticamente la noche del 9 o habría que esperar un tiempo más? No lo sabes. No tengo confirmación, pero bueno, no creo que tarden demasiado. O sea, los dos conciertos están confirmados, digamos, internamente, y bueno, pues es cuestión de esperar un poco. Yo creo que esperarán a que las ventas del día 9 sean importantes, se haya vendido gran parte del aforo para añadir el día 10. Pensar que el día 10 es un sábado, y si saliera primero el día 10 costaría más vender el 9, ¿no? Pero efectivamente. Vendiendo el 9, yo creo que el 10 es una cosa que es, vamos, va a durar nada. Muy bien, y luego aparte en Twitter comentaste que alguna fecha, ¿no?, de cuándo se producía el hipotético anuncio del día 9, y luego el tema de la preventa y la venta de entradas en general. Sí, el anuncio del concierto del día 9 está previsto para el próximo lunes, que es día 2 de febrero, y automáticamente, y como están haciendo ya, por ejemplo, con este show de Los Ángeles, al día siguiente saldrá las entradas en preventa para los socios de U2.com, estoy hablando del de febrero, y una semana después será la venta abierta al público, que sería el 10 de febrero. Muy bien, así que recordemos a todo el mundo, el día 3 comenzaría la preventa del concierto del día 9 de octubre, con el espacio de días, de teniendo en cuenta si es código Innocence o Experience para comprar. Y luego el día 10, la venta al público, pues a través de todos los puntos de venta habituales y los colapsos. La que eso sería el día 10 de febrero. Así que claro, bueno, hoy me comentaba alguien que en la preventa que está viendo ahora del show nuevo, del show adicional de Los Ángeles, que no había ningún tipo de colapso, que se estaba vendiendo muy bien. Pero claro, hay que entender que mucha gente de Los Ángeles ya tiene entrada para otros conciertos. No todo el mundo quiere ir a ver todos los conciertos que se hagan en una ciudad. La gente que tiene código de preventa posiblemente lo ha usado para otras cosas, para otros conciertos. Y yo creo que el termómetro real de cómo va a ir la venta no es en la preventa, sino en la venta real, ¿no? Yo creo que tendremos que esperar al día 10, cuando sea la venta a público general, para ver un poquito cómo va a funcionar, ¿no? Sí, esperemos a ver que cómo evolucionan, que bueno, yo no tengo ningún, no creo que tengamos nadie ninguna duda de que el día 9 se va a completar y como tú dices, pues publicarán también o anunciarán el día 10. Y de esa forma tenemos esos cuatro conciertos. Tú llegaste a apuntar incluso que podría haber un quinto, aunque... Bueno, es más complicado. Cuatro seguro. Bueno, que ya está bien, yo creo que vamos... Ya lo creo. El que tenga queja, que levante la mano, ¿no? Sí, bueno, queja. Hay gente por toda España que se queja porque son todos en Barcelona, pero bueno... ¿Y a cuál ir? ¿A cuál ir? Si no son todos iguales, ¿a cuál ir? Bueno, yo, si me dejáis, comento un poco este tema, ¿no? Yo creo que el tema de que hayan elegido Barcelona, hay dos temas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, y aunque hay mucha gente que no lo cree... el Palau Sant Jordi, aunque tenga prácticamente 25 años, en este momento está por delante de otros pabellones que hay en nuestro país. Está por delante en capacidad y está por delante en facilidades a la hora de trabajar todo el equipo que trabaja en una gira de este tipo. No es ningún desprecio hacia el Barclays de Madrid, como parece que hay gente que cree que es esto. Simplemente es que a la hora de elegir y poniéndolo en una balanza, sigue ganando el Palau Sant Jordi. Este es el primer punto que podemos comentar o que hay que tener en cuenta. Y el segundo es que estamos hablando de una gira que en Estados Unidos visita, creo que son 8 ciudades, y en Europa visita 10. Entonces, es un poco antiguo estar pensando en giras que tienen que visitar todos los países o varias ciudades en cada país. Estamos hablando de una gira que visita 10 ciudades en toda Europa, y pensar que Madrid está mejor situada geográficamente porque está en el centro de España o de la península ibérica no encaja en este concepto. O sea, Madrid estará más bien situada para la gente que viene de Galicia, de Barcelona, de Andalucía, pero para la gente que viene del resto de Europa no está mejor situada Madrid. Entonces, es un concepto distinto. O sea, estamos hablando de una gira europea con 8 o 10 ciudades y nada más. Entonces, la gente, va a venir gente a Barcelona o a Madrid o donde fuera, De toda Europa, incluso de todo el mundo. Entonces, no se puede pensar así. No, está claro. Hay que pensar un poco de forma más abierta. Bueno, nosotros aquí en Valencia estamos un poco resignados a que se ve, tengamos que, no, que no, salir. Nos pilla igual, 350 kilómetros, para arriba, derecha o izquierda. Sí, igual. Hombre, vosotros estáis en un sitio privilegiado, ¿no? Os da igual Barcelona que Madrid, casi que Zaragoza, ¿no? Hombre, por pedir Madrid porque no hay que pagar autopista, pero bueno. pero ese, y luego, al final... Mucha gente está criticando el tema de Barcelona, pero está todo el mundo pensando a ver cuándo anuncian Dublín, que vamos a ir para allá. Hombre, Dublín está más cerca, más lejos que Barcelona. Ah, bueno, ¿de Dublín sabes algo? Eso estamos esperando, ¿no? ¿Eh? No, lo mismo que todos. Que hay que esperar y que, a ver, esperemos que sea el anuncio rápido y que podamos conseguir entradas, ¿no? Claro. Hay un rumor de que eran 10 fechas, pues ojalá sean 10, al menos pillaremos para una, ¿no? Exactamente, más probabilidades, aunque el aforo teóricamente será también muy reducido. En fin, ya tiempo tendremos de debatir sobre Dublín, que cuando lo anuncie va a ser un caos. Con todo el mundo que hablas, te dice que está guardando un código para Dublín. Entonces, no sé qué va a pasar realmente. Muy bien, Xavi. Bueno, te vimos, creo que fue a final de año o a principio, empezando una página nueva de tu libro, de Udos en España. Eso, ¿qué nos puedes avanzar o qué estás tramando? Bueno, la verdad es que empecé un día a escribir así de repente sin muchos planes. O sea, lo que estoy haciendo es, de vez en cuando, a ratos y tal, empezar a escribir un poco lo que ha pasado desde la última visita de Udos a España, que fue en concierto en Sevilla, y intentar relatar un poco lo que ha ocurrido y tenerlo un poco al día hasta que lleguen los conciertos de Barcelona. A partir de aquí, pues bueno, una vez hayan pasado también, contar con el máximo detalle posible lo que ocurra y luego ya veremos si eso acaba en un libro, si será una reedición del libro ampliado, si va a ser una segunda parte, no lo sé, no tengo planes todavía definidos, pero bueno, que ayuda también a pasar el rato, ¿no? Ya lo creo, ya. Muy bien, Xavi, pues nada. No sé a vosotros, pero a mí esta primera parte del año me está sobrando entera, ¿eh? Los primeros 6 meses del año. Ya, pues sí, es bien. Que el hecho de no tener la promoción habitual del disco de U2 como ha sido habitual en los anteriores discos. Claro, es que tenemos el disco ahí, pero es como Que te falta algo, ¿no? Como que te tenga campanas de falta. Tener las vistas 6 o 7 meses, es que eso es un año. Mucha distancia desde la salida del disco hasta el inicio. inicio de la gira, ¿no? Y esperemos que la gira empiece cuando tiene que empezar, ¿eh? Yo no sé, alguno tendrá por ahí entradas de Vancouver, ¿no? Sí, pues por allá. Sí. Ojalá no se mueva nada, ¿eh? Porque vamos a ver cómo está este hombre. Ya, porque no hay ninguna noticia de, bueno, no ha aparecido ninguna nota por ningún lado, ¿no? De su evolución. Nada, desde el día 24 que apareció en la comida aquella en Dublín. Sí. No ha habido nada más, ¿no? La famosa carta y poco más. Una carta que no da muchas esperanzas, ¿no? Que te dice, no voy a hacer nada hasta el 14 de mayo, ¿no? Sí, exactamente. Y que no sé si volveré a tocar la guitarra, que bueno, tampoco nos preocupa mucho, pero bueno. En fin, estaremos atentos a todo lo que vaya ocurriendo. Recomendamos a toda la gente que siga la cuenta de Twitter de U2 en España. Con esa información siempre de última hora de la gira. Y nada, pues encantado de hablar contigo y esperamos vernos pronto. Bueno, ¿está Carlos ahí? Sí, aquí estoy. Eran, ¿te acuerdas? Era una cerveza por concierto. Ya sé que no bebes, pero era una por concierto, ¿te acuerdas? Claro, está ahí, bueno, está ahí, ¿eh? Van cuatro, mira, ya casi, ¿eh? No, no hay ningún problema. Para todos, ¿eh? Tampoco hay problema. Para todos. ¿Eh? Para, no hay ningún problema, además. No va a quedar. Bastante, además, Xavi, te lo dije, yo soy hombre de palabra, ¿eh? Yo cumplo, y aquí hay testigos. Así es. Bueno, estamos, un abrazo. Oye, un fuerte abrazo. Un abrazo. Xavi, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Pues ahí teníamos, yo creo que la información más segura acerca de lo que va a ocurrir en los próximos días en torno a U2. Así que el próximo lunes tendríamos el anuncio de U2.com. Uh-huh. Y al día siguiente... El próximo lunes el anuncio. Lo anunciarían de que el martes sale el martes, exacto. O sea, el martes el que tenga código Experience Virgen... se lo guarde. No puede estrenar. Bueno, aquí hay gente que lo tiene. Innocence recién comprado para el día siguiente. O sea que también es muy bueno. Sí, el 10 de febrero a la venta. Bueno, el lunes siguiente. Anécdota: 10 de febrero 2005, me pegué 18 horas haciendo cola para una entrada del Vertigo Tour, porque no era socio de U2.com. No, bueno, y no estaba. Y no conocía U2valencia.com. Ese día lo conocí. Y la historia es que si van a respetar los mismos códigos que teníamos. Bueno, eso ya es otra historia. Vamos con la agenda rápida. Vamos a ello. Agenda rápida. Bueno, va a ser una agenda rápida porque esta semana solo tenemos un tributo U2. ¿Recordáis que la semana pasada tuvimos vía telefónica a Chaume Carretero de sí, Red Rocks? Pues, que nos cantó aquí una estrofilla. Exactamente. Okay, que quedó pues genial. Mañana jueves en la Sala Barrocos de Barcelona con un tributo U2. El precio de entrada son 10 euros con consumición, pero la historia es que van a hacer una especie de videoclip como presentación de banda y luego eso se presentará, se grabará y será una presentación. Vamos, que el que salga en el videoclip será un privilegiado, ¿no? Exactamente, ojalá. Nada, y aquí en el estudio vamos a dar la bienvenida a un gran fan, que la semana pasada hablamos de él. Eso es José Luis Vera. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, fan de U2 y del programa, ¿no? Porque es un crack. Sin tal duda. Cual. No, los cracks sois vosotros. Sois vosotros los cracks. Para mí es un placer estar aquí con todo el equipo de Vértigo Radio. Y nada, y para adelante, que sois los mejores. Y yo soy un fan, uno más de toda la comunidad. Todos somos uno más. Todos somos más. Y lo importante es yo soy uno. Todos somos uno. La cuestión es que José Luis, escucha esto, atento. Aparte de escuchar el directo, que lo escucha todos los miércoles, escucha el podcast. Y luego los domingos, recuerda, los domingos tenemos el programa de Vertigo Radio. Uh-huh. Se vuelve a emitir. Se vuelve a poner, también lo vuelve a escuchar. La web de U2 Valencia. Te lo sabrás incluso mejor que nosotros. No creas que a mí me cuesta asimilar todo lo que decís. Me cuesta. Un crack. Bienvenido a Vertigo Radio. Gracias a vosotros. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Yo lo conocí allí en el concierto de Sad de Chera. Sí. Muy bien todo. Mucho, pero bueno. Desde luego. Se estaba con buena compañía, no hacía frío. Y buena música. Exactamente. uno de los que estaba en, perdona, eres uno de los que estaba en el tren, ¿no? Este famoso del 87 a Madrid, ¿no? No pude ir por motivos de trabajo, pero mi mayor deseo era ese. Tenía entendido que sí, que estaba uno de aquellos. ¿Y luego está en algún concierto más de U2? Sí, bueno, estuve en Sevilla. Primeramente estuve en Barcelona y luego en Sevilla con la gira de 360. Muy bien. Espectacular los dos. Buah, espectacular. ¿Y ahora los próximos qué? ¿Barcelona alguno va a caer o...? Sí, el día 6, deseando de que esté ahí. Tengo muy el bien. Calendario uno a uno, el día que van pasando. Ahí estaremos todos en la cola esperando ahí, haciendo. Exacto. El tour. Me ha dejado Xavi preocupado, es verdad. No sabemos nada de Bono y Mayo está como realizado la vuelta a la esquina. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Mayo queda todo febrero, todo marzo, todo abril. Es decir, quedan 3 meses largos. Tiempo más que suficiente. Lo que pasa que bueno, hay que ser realista, tener un golpetón y querrán ser muy cautos. Lógicamente, me refiero que bueno, que no está a la vuelta de la esquina, ¿sabes? Que faltan dos estaciones del año, finalizar verano y primavera. Yo es que estoy viendo la cara de Raúl, sí, está penado. No tengo entrada a Vancouver, ¿eh? No. A mí hasta julio pueden hacer lo que quieran. Yo creo que no. mucha gente que, claro, inicio de gira, mucha gente de todo el mundo va a ese concierto y sí. Imaginaros, Dios quiera que no, que por una de estas... Y conocidos nuestros. Lo cambian más para adelante, que ya pasó claro. Una vez. Entonces, faena habría sido... Es un fastidio por el tema de los vuelos y sinceramente, las reservas de hoteles y todo. No va a haber ningún problema en ese aspecto en cuanto al inicio de la gira. Claro, esto siempre suponiendo que no haya ningún imprevisto en la recuperación. De última hora. Pero si ya anunciaron la gira estando Bono recién operado... Claro. Y no creo que se arriesgaran tanto o lo vieran tan complicado como para dudar de que en Vancouver no fuera a estar. Obviamente él ahora probablemente esté recuperándose, haciendo todo lo posible para recuperarse lo antes posible. Y ese es el motivo de no verle, de que no acuda a ningún evento. Porque obviamente, pues, si dedica todo su tiempo a esa recuperación, si para una persona normal, pues esa recuperación puede ser 6-7 meses, si él que puede dedicarle tendrá unos médicos que estén ahí las 24 horas controlándole, pues sí, esa recuperación se le va a cortar seguro. Tiene que cortar. Y al mismo tiempo que hace recuperación, también se prepara físicamente. De todos modos, también plantearos una cosa: ¿preferiríais a día de hoy estar escuchando que Bono está aquí, que Bono está allí? Con el brazo en cabestrillo. Exacto. No, prefiero que no. Sí. Que esté tranquilito en su casa y ya está. O sea, la recuperación la está haciendo en secreto y bastante rajatabla, pienso yo. Por eso, porque tienen un compromiso muy importante, que es un comienzo de gira. Que no es lo mismo que la gira ha empezado como ocurrió con el 360, que a mitad de gira paras y cancelas un poquito con bastante antelación la gira americana. Sí. Esto es un comienzo de gira, es totalmente diferente. Hay mucha inversión ahí. Y mucho dinero por medio, con lo cual yo creo que Bono se está preparando exactamente para eso. No está acudiendo a actos sociales, no se está dejando ver para eso, porque se está preparando, digamos, entre comillas, curando, rehabilitando para estar 100% el 14 de mayo. Bueno, deciros que estaba previsto, como comentamos al principio del programa, hablar de la Gibson Les Paul, pero lo dejaremos para la próxima semana. Bueno, la próxima semana había YouTube on the Others. Luego no me comentes que no hay tiempo para hacer YouTube on the Others, que hay mucho tiempo sin sección, tranquilo. ¿Eh? O haz tú YouTube on the Others. No, pero es que luego prefiero hacerlo tranquilamente. Espera, ¿de qué ibas a hablar de YouTube on the Others? ¿De qué iba a hablar? Sí. De Johnny Cash. Sí, mira, te ha venido de... No. Bueno, coméntanos, adelántanos algo de Johnny Cash. Ya habíamos hablado, todo lo que tenía que decir. Sí. Rodrigo, la canción de One es la que tenía. Ha quedado claro que... Lo siento mucho para poner un poquito de paz aquí. En fin, que retrasamos la sección de Make It Loud para la semana. Sí, porque seguro que hay gente que está esperando... Es muy interesante, creo que os va a gustar mucho y preferimos hacerlo con tranquilidad y bien contado y... Sí, porque hoy, como comentábamos... Creo que la noticia, las novedades mandan, sin duda alguna, y como no puede ser de otro modo, hablando con Xavi Balar, comentando las jugadas, los nervios de la semana que viene para la preventa de entradas y demás, creo que era lo más importante hoy por hoy. Bueno, aprovechamos ahora y lo recordamos para que no quede ninguna duda. U2 lo que ha anunciado es que van a haber más conciertos. Vale, vamos a ver, recapitulemos, es Los Ángeles, Chicago, Londres... Y Barcelona, si no me equivoco, ¿no? Son esas cuatro ciudades. Sí, correcto. ¿Nueva York han ampliado? ¿En Nueva York han ampliado o no? Sí, en Nueva York también, sí. Vale, pues entonces Los Ángeles... Espérate, que ahora las ciudades... Chicago incluía... Estoy concentrado con Barcelona, pero el resto de ciudades creo que sí, son las en cualquier que caso, Londres y Barcelona, de Europa. Y queda todo diciembre aún por Dublín. Sí, sí, eso está claro. Sí, eso de golpe saldrán... Vale, pues la fecha que han anunciado y que ya está a la venta es el 3 de junio en Los Ángeles. En Los Ángeles, que esa ya sí que hay fecha para la preventa. Y luego están Nueva York, Chicago, Londres y Barcelona. Y Barcelona, eso van a ser las únicas ciudades que amplíen shows, salvo que vuelva a haber otra cuarta tanda de anuncios de conciertos, que podría ser, porque como se supone que van a anunciar luego el 10, bueno, en fin, vale, un poco lío. Pero a lo que vamos, en Barcelona el día 5 o 6 ya están vendidos, todos los que estaban interesados ya tienen su entrada. El que no pudo comprar la entrada tiene la oportunidad ahora de la fecha que se va a anunciar en U2.com el próximo lunes. Según la información de Xavi, se anunciará el concierto del día 9. Solamente un concierto el día 9 de octubre. Las entradas saldrán a la venta para los socios de U2.com en preventa el martes. Día 3 de febrero. El día 3 de febrero. Y una vez acabada la preventa, la venta general será el día 10 de febrero. Una semana después. Una semana después. Martes, bueno, no, martes 3. Martes 3. Domingo 1. Y de esta forma tendríamos el vendido o a la venta el concierto del día 9. ¿Qué puede pasar? Que el día 10 se venda o esté prácticamente sold out, la noche del 9. Pues ¿qué podría ocurrir? Que U2.com o Live Nation anunciara automáticamente el día 10. Con lo cual quedarás con la película porque esto lleva también trampa. Lo que comentaba Xavi también tiene razón. Como hacen en otras ciudades, ponen un cupo para la gente de U2.com. No creo que vendan un 95% de entradas de gente de U2.com. No, digo el día 10. Claro, me refiero, exacto. Después del día 10 es cuando se valoraría cuando ya saliera a la venta al público, si se ha llenado o no. Y por es eso, no es decirte, pero si el día 10 de febrero se vende todo el aforo, que se puede vender perfectamente una mañana, por la tarde pueden poner a la venta. Que ha ocurrido con otros conciertos de otros artistas, ¿no? Que venden la primera noche y automáticamente ponen a la venta la segunda. O sea, que estemos atentos. Todos los que estén interesados en ir ese fin de semana a Barcelona. Y quien tenga código todavía. Bueno, aún estáis a tiempo. Eso es. Un Experience, exactamente. Porque la gente puede comprarse el código de Experience. O sea, de claro, Innocence. Lo puedes comprar ahora mismo. Te puedes hacer socio. En U2.com. Haciéndose socio. Hacerse socio de U2.com y te implica que te dan lo que un código. Te has ahorrado en las rebajas, pan, un codiguito. Os lo aconsejo. A la bulchaca, claro. Sí. Y luego os ahorráis el caos de la venta. Y luego te llegará el vinilo. El otro día me llegó el libro de otro más. A mí no me ha llegado todo el vinilo. A mí no me llega nada. Es que la renovación hace 15 días. Bueno, mandamos un saludo a Antonio Valverde de Murcia, que nos ha llamado antes del programa para hacernos alguna cuestión en particular del tema de la gira, que bueno, yo creo que con la conversación de Xavi Valar a todos les habrá quedado claro el funcionamiento que van a haber en los próximos días. Sin duda, no duda de que vayan a poner la fecha del 10. No, claro, no. Todos jugamos no, con que se va a hacer sold out del día 9 rápidamente. Pero tiene toda la lógica. Es verdad que el viernes 9 y un concierto de U2 un sábado es fantástico para todo el mundo. Logísticamente hablando, es para los fans, vamos, maravilloso. Bueno, y aquí en Valencia encima el día 9 de festivo. Claro, pues, es que encima da la casualidad que el día 12, que también es fiesta, es el claro, es fiesta el lunes. Bueno, ya no. Sí que es fiesta, claro. Sí. O sea, bueno, chicos, pues nada, un segundito antes de despedirme, un inciso. Olvidé la hora, mañana en Red Rocks a las 10:30 de la noche. Ajá, muy bien. Muy bien. Eso es todo. Y felicitamos a la hija de Rodrigo, ¿no? Que era su cumpleaños. Exactamente. 17 añitos. Eso es. Muchas felicidades por aguantar a tu papi. Un mensaje. No, buena coña, es un beso. A Liam, ánimo. Mucho bueno, ánimo, mucha fuerza es. Que ya está recuperado, en casa. Gracias a Dios. Sí, sí. Un abrazo. Os mucho y nada, os esperamos a todos la semana que viene aquí en Vertigo Radio. Ya pues con la entrada del día 9 en la mano, ¿no? Esperemos. Esperemos. Ojalá. El que pueda comprarla y el que por circunstancias pueda, porque esto es hablar como todo. Eso es. Bueno, chicos, chao. Núñez, allá voy. Adiós. isn't there.